Solo nos limitamos a saltar sobre los porqueros y a molestar a las mujeres que iban en sus carretas al mercado para llevar las hortalizas y otras cosas de las huertas. Tom llamaba a los cerdos lingotes de oro y a los nabos joyas. De verdad, yo no le veía la gracia por ninguna parte. Encima nos prometió que un día íbamos a asaltar a la más rica comitiva que había llegado a la región. Por mis espías he sabido que mañana pasarán por la hondonada de la cueva una gran cantidad de mercaderes árabes y españoles. Con ellos llevan 200 elefantes, 600 camellos y más de 1000 mulas. Todas las bestias cargadas de diamantes. Lo bueno es que solo la vigilan 400 soldados. Nos resultará muy fácil reducirlos. A mí no me entró en la cabeza que nosotros pudiéramos conseguir tal proeza. Pese a mi desconfianza, no paramos de sacar brillo a nuestras armas, espadas de madera y simples palos, que cuanto más los sobábamos, mayor aspecto de podrido tomaban. Bueno, al final resultó ser una excursión de la escuela dominical. A las niñas les quitamos unas rosquillas, mermelada, un muñeco de trapo y un libro de himnos religiosos. Sin embargo, se nos echó encima el profesor y lo perdimos todo al huir vergonzosamente. «¡Oye, Tom! ¡No he visto ningún diamante!» le dije. «¿Por qué has ido?» «Eres demasiado ignorante, Hawk. Si hubieras leído un libro llamado Don Quijote, tendrías la respuesta sin preguntarme a mí. Han intervenido nuestros enemigos, los encantadores, para convertir a los elefantes, los camellos, las joyas y todo lo demás en una escuela de párvulos». «Pues eso se arregla aliándonos con los encantadores». «¡Pero qué bruto eres! ¿Es que no sabes que un encantador puede llamar a unos genios tan grandes como iglesias y tan altos como los árboles?» «Busquemos un genio. Necesitaríamos una lámpara vieja o un anillo viejo. Los frotas con fuerza y vienen los genios muy deprisa. Aparecen rodeados de humo por todas partes y te obedecen en lo que les pidas. Por algo son tus esclavos». De verdad que Tom me convenció. Por eso estuve pensando en ello durante 2 o 3 días. Por último me conseguí una vieja lámpara de hojalata y un anillo de hierro. Los froté hasta que sudé como un indio, pensando en construirme un palacio para venderlo. Pero no apareció ningún genio, ni nada que se le pareciera. Así que me dije que era otra de las mentiras de Tom Sawyer, seguro que él sí creía en los árabes y los elefantes. Después de aquello viví los siguientes 3 o 4 meses yendo a la escuela. Me enseñaron a deletrear y a escribir. También aprendí a recitar la tabla del 7, hasta 6 por 7, que son 35. Reconozco que al principio odiaba la escuela. Luego fui capaz de aguantarla. Cuando estaba cansado de ser bueno, hacía novillos. La paliza que me daban al día siguiente me animaba a algo. Acabé por soportar con bastante facilidad los palos. Otra cosa que me fastidiaba era dormir en una cama blanda. Las noches de calor prefería las ramas de los árboles. También me acostumbré a lo nuevo.